A relevar la importancia de la mujer trabajadora y que además hace pocos días atrás, como Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio del Trabajo, hemos entregado un bono muy significativo para la mujer trabajadora. Acá en la provincia de San Antonio corresponden a más de 2.500 mujeres trabajadoras con cerca de 382 millones de pesos, lo que significa una gran ayuda para el sustento familiar o para sus proyectos o para sus iniciativas, que muchas mujeres que también que sacan su hijo adelante les sirve para poder establecer una base o un primer punto de desarrollo a su idea, a sus sueños. En este caso en particular estamos visitando a Iris en este jardín Arco Iris, ¿ya?, de Integra, donde estamos destacando el trabajo que ella está realizando también con su hijo. Ella forma parte de otro programa nuestro de desarrollo social y donde ella hoy día también participa de un comité habitacional que pretende tener su vivienda prontamente, y este bono que ha recibido, que son 196 mil pesos, que ya lo ha cobrado porque el día 28 de agosto se han depositado en las cuentas, le ha servido para seguir aportando a su sueño de la vivienda. Por eso que queremos destacar esto. Este es un bono importante que nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera, ha entregado a tantas mujeres en la región de Valparaíso. De hecho, son más de 5 mil millones con 33 mil mujeres beneficiadas, y que eso significa ayudar a sacar a uno de los importantes componentes familiares como es la mujer, y más encima que queremos aportar también a que permita su sustento y el desarrollo de un trabajo futuro sustentable. Así que estamos muy contentos de venir a ver también lo destacada que es Iris también en su trabajo, que también las tías también han reconocido en su capacidad y en su buen... Distingo en la capacidad, en este caso, productiva laboral. O sea, puede ser, como usted dice, en cualquier condición laboral, simplemente tiene que cumplir con algunos requisitos, estar entre el segmento 25 a 59 años, ser una mujer dependiente o independiente con las cotizaciones previsionales al día, estar en el 40% más vulnerable al registro social de hogares, ¿ya? Y en definitiva, cumplir con estos requisitos que le permiten estar con estos simples factores, que en base a esta postulación que la realizan durante el año completo, es decir, del 17 al 2018, termina dándose esta gran ayuda y este gran respaldo, como se hace una vez al año en el mes de agosto, y justamente fue el 28 de agosto cuando se hicieron estos aportes a las cuentas individuales. Hay dos fuentes de información. Está la página del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Trabajo, ya a través del CENSE. Puntualmente el CENSE es algo que permanentemente está monitoreando y haciendo el seguimiento correspondiente con los fondos que aporta nuestro ministerio. Así que de ya prontamente se hará el llamado correspondiente para el próximo año para que cumplan con estos básicos requisitos que fundamentalmente pretende ayudar, promocionar y dar una colaboración al desarrollo de su vida, potenciando el rol importante que tiene la mujer en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra provincia, particularmente San Antonio.